Las Cuerpas, tercera temporada. Porque seguimos luchando contra el patriarcado. Porque seguimos reivindicando nuestros derechos. Porque seguimos construyendo sororidad. Las Cuerpas gritamos hasta nacer de nuevo. Al sur del Gran Buenos Aires está viviendo una sobrina, rigoreada en la vagina de haberse dejado golpear. Y esto me vino a contar porque yo soy su madrina. Dijo que andaba aturdida, que no tenía sosiego, que la traicionó el apego que tuvo por un fulano que resultó ser insano y, para peor, mujeriego. Que volvía amanecido y la trapeaba los gritos, que delante de los chicos la arrastraba para la cama y que ella, sin tener ganas, soportaba el estropicio. Habiendo perdido el rumbo, sin esperanza ninguna, empezó a buscar ayuda y se fue para la consulta. Y esto que cuento resulta de esta cuestión peliaguda. Buenas tardes, mi doctor. No sé por dónde empezar. No hago más que trompezar. El asunto es complicado. Si nota que me ladeo, ayúdeme a enderezar. Soy madre de 3 criaturas. Acá, donde usted me ve, yo solita los crié. Les di abrigo y alimento. Pero tengo un gran tormento, que es el mayor de los 3. No es como los 2 hermanos. A este nadie lo sujeta, ni a su madre le respeta. Otro hijo más no soporto. Quiero que me haga un aborto. Usted sabe la receta. Con una mirada calma, el médico la encaró. Y ahí nomás le refirió: si el mayor la hace guerrear, ese es el que hay que matar. Al que viene, déjelo. Es criaturita indefensa. Ningún daño le ha causado. El otro ya se ha cebado. Va a seguir dando trabajo. Lo mandemos al carajo. Voy a ser el encargado. Le pido que me habilite para que deje de sufrir. El chico ni va a sentir. Le meto una pichicata. Lo va a ver parar la pata, yo se lo voy a abatir. En cambio, el que está en la panza parece una mojarrita, pero es una personita que ya tiene un espinazo, una cabeza, 2 brazos y un corazón que palpita. Usted ya va a estar más vaquiana para sacarlo bien mandado. Usted sabe y ha probado que se los cría mejor con un poco de rigor si vienen mal barajados. Al escuchar la mujer las palabras del doctor, abrazó al hijo mayor, lo apretó contra su pecho y dijo: el mismo derecho le corresponde a los 2. El julepe que le vino le aclaró la situación, le saltaba el corazón y una fuerza misteriosa le hacía ver otra cosa, era la luz del amor. El amor no ve imposibles. Lloraba y también reía. Al doctor le agradecía porque con esa artimaña pudo voltear la montaña de pena que enseguecía. Natalia, querida mía, le dije de un solo envión, yo te doy la bendición porque tu ahogo tremendo con la fe se te fue yendo y ya ves de nuevo el sol. Nadie debe disponer la vida que nos han dado. Aunque lo tenga embretado una gran necesidad, la vida y la libertad son los dones más preciados. Rara loca, rea revirada. rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Rara loca rea revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es todo raro. Así bien. Empieza esta nueva edición de Las Cuerpas, muy felices con esta cortina hermosa que tenemos. Qué bien nos hace ella, ¿no? Nos encanta, ¿no? Nos encanta. Nos identifica, ¿no? Pero también identifica a esta señora revirada que acabamos de escuchar. No, esa parte no nos gustó. ¿Pudieron? Por favor, expliquen un poco esto, porque el que prendió la radio y dijo, están Las Cuerpas, y escuchó esta asquerosidad vomitiva, dice, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a Las Cuerpas? ¿Qué pasó? Están secuestradas, atadas a un algo, y alguien está tomando los controles y puso esa aberrosidad, como arrosunciancia. Sí, no me salió la señora retrógrada de adentro, sino que creemos que me parecía que podíamos compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes este audio para en conjunto dar nuestra mirada y cuestionar tanta cantidad de arbitrariedades, de mentiras, de afirmaciones injustas. Pero que a la vez son parte también de un lugar común o de mandatos que circulan en la sociedad, que tampoco está diciendo cosas que nadie más piense. Entonces también estaba bueno darle un lugar y rebatírselo al aire como para romper un poco todos esos lugares comunes que nos oprimen bastante. Tengo para irles comentando algunos que encontramos, a ver si me ayudan a enriquecer esta crítica del discurso de Doña Jovita, el personaje que encarna José Luis Serrano, de Dolores, de Villa Dolores. Primero se refiere, bueno, a que tiene una sobrina, pero no es una sobrina de Dolores, del campo, ni de los Hornillos. Es una sobrina del sur de Buenos Aires. La mujer que pasa por la que se le pasa por la cabeza abortar. Como si el aborto no sucediera en el campo o en otros lugares. Como que le pasó eso porque se fue a vivir a la ciudad. Esas cosas extrañas pasan en la ciudad, ¿no? Sí, o bien lejos de acá, como si nadie conociera a alguien que abortó. Ay. Y sí, por algo dice al sur, es como bien lejos sur. También, ¿no? Sí, sí. Que también es no eso, es la capital no. Federal. No es capital. No es capital. En general, la zona sur, para quienes han pasado o conocen Buenos Aires, es como la zona más pobre también. Pobre. Y llena de migrantes también, como una cosa de gente. En el campo estarías bien y no se te ocurrirían esas cosas. También estigmatizando y usando un prejuicio total, porque, bueno, no son solo las mujeres pobres quienes abortan. Siendo el aborto una realidad, todas las mujeres abortamos, cada cual según sus posibilidades, ¿verdad? También esta mujer, esto sí tenemos que decir que fue bastante cercano a las estadísticas, porque se trata de una mujer que ya tiene dos hijos. Uh-huh. Y eso es lo que nos vienen a desmentir, la realidad, que no se trata solamente... No es que porque no quiere ser madre en general. No, porque suelen pensarse que quienes abortan son jovencitas que no se cuidaron y se arrepienten de eso. No sé si escucharon esa creencia claro, por ahí. Sí, eso está presente. Y si vos tenés una familia consolidada, un marido, hijos, una casa, no tenés por qué abortar. Bueno, en este caso, el panorama que presenta es una mujer maltratada, golpeada, que se ha dejado golpear, dice, además. Y violada, ¿no? Abusada sexualmente. Abusada sexualmente, claro. Por su pareja. Que tiene, que incluso en el relato, supuestamente tiene motivos para no querer a ese embarazo. Pero bueno. ¿Y no por qué el médico no le dice, mi marido me violó? Y le dice, no, me hacen renegar tanto estos pibes. Hijos. Y el médico, en vez de respetar la decisión de ella como mujer, usa su lugar de superioridad, que también sucede mucho, para convencerla de que no aborte. ¿No? Porque ella va a incluso a decir, bueno, no dice que posiblemente su embarazo es producto de una violación de su marido o su exmarido, dice que ya tiene dos hijos que le hacen renegar, como, pero no importa, no tiene que tener ningún motivo que el médico considere válido o no, el médico sí, si claro. Le pide, quiero abortar, es la decisión de ella, ya sabrá por qué lo hace. Son lugares muy comunes de los médicos hoy en día también, no de todos por suerte, pero de médicos que cuando una mujer va con a hacerse una ecografía no le preguntan si quiere o no escuchar ese bebé, sino que directamente le muestran el bebé como sobreentendiendo de que esa mujer quiere tener ese hijo que está en su panza, o ni siquiera les preguntan qué pensás hacer con este embarazo. No, aparte es también cierto. En el audio un recurso muy bajo que usa mucha gente que está en contra del aborto, que es poner en el mismo lugar un feto, un embrión, que un hijo. Una persona, anda a preguntarle a una mujer que ha perdido un hijo, o a un hombre que ha perdido un hijo, si es lo mismo abortar que si te muere un hijo. Seguramente, es una información falsa. Hay muchos argumentos científicos que no coinciden con esto que dijo este médico. Y también yo me preguntaba, si la mujer que se acerca al médico tiene plata para pagarle el aborto, ¿le hubiese dado ese sermón? Quizás que no. Seguramente que no. Y otra cosa que a mí me llamó la atención bastante es que, posiblemente sin quererlo, porque lo pone como la estrategia del médico para convencerla, tipo, te mato al mayor y guardate el de la panza, como si fueran lo mismo. Lo loco es que hoy en día circula un discurso que sí habilita eso, ¿no? Como hay niños que roban, que están en la calle molestando y que roban y que son como ratas, que está bien que mueran y los fetitos que están en la panza se merecen vivir, ¿no? Como ese discurso está circulando y de hecho entre la gente pro vida es como el discurso que tienen, ¿no? Como no todas las personas valen lo mismo y ponen en jerarquía de persona a ese feto que, sobre el cual la mujer que lo tiene en su panza no puede decir, sino que hay una fuerza moral que le dice que ella lo tiene que tener, quiera o no, pero no lo mismo con un changuito de 10 años que sale a robar, que no se merece nada. Claro, que volviendo. Que sí lo puede matar la policía sí. En la calle. Que ¿no? Sí lo bueno, puede matar, sí. Lo mata de hecho. Ese es un tema también, aparte, ¿no? Después cuando nacen, ¿qué derechos tenemos las personas? Pero si volvemos a la mujer. De esta historia que encarna José Luis Serrano en su papel de Doña Jovita y que la trata como una menor de edad a la mujer, ¿no? Hay un adulto que la reta, le dice, nena, así no se hacen las cosas, uh-huh. Y la mujer no solo no reacciona ante eso, sino que sigue el consejo. Le agradece. De no solo, bueno, se la trata de ignorante y también como una nena que no sabe lo que hace. Y eso es una manera de violencia. Así como esta mujer sufrió violencia sexual por parte de su pareja, sufre violencia institucional por parte del médico al ser tratada de esta manera. Y entonces ya nos vamos a quién es el emisor del mensaje. Volvemos a nombrarlo, José Luis Serrano, una persona reconocida en nuestra zona. Valorada por algunas de sus intervenciones. Sin embargo, en este caso, nosotras lo que observamos es que él ejerce una violencia también hacia todas las mujeres. Y es una violencia simbólica. La violencia simbólica es porque es un discurso en circulación. Sabemos que hay mucha gente que es fan, podemos decir, de Doña Jovita, o que la escucha, o que va a los festivales a ver su show. y sabe la llegada que tiene, sabe que no es lo mismo que opine él y menos su personaje que opine una señora en la cocina de la vecina. Y al hacerlo lo que hace es reforzar, volver a victimizar a las mujeres. Que no es pavada decir las mujeres y no la podemos relacionar con una persona puntual. Nosotras mismas como mujeres podemos inmediatamente asociarla a amigas, compañeras, familiares, nosotras mismas. Pero hay cifras que nos cuentan que el aborto existe y que tenemos, según una estadística hecha por el propio Ministerio de Salud de la Nación, entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Eso pasa en Argentina. No es solamente la señora de zona sur de Buenos Aires. Y porque el aborto es el derecho que tenemos para no cumplir con esa imposición que nos hacen de ser madres. Es nuestro derecho como mujeres y como personas con posibilidades de gestar. Y después, bueno, que cada mujer que decide hacerse un aborto, igual que cada mujer que decide concebir un niño y tenerlo, sabe lo que puede y lo que es lo mejor para ella en ese momento. Y si lo mejor es hacerse un aborto, por el motivo que sea, ella está decidiendo plenamente, en su plena conciencia, y está sabiendo. Y a veces la conciencia la tenemos afectada, no siempre tenemos todas nuestras capacidades, pero eso rige cuando queremos tener el bebé, cuando no queremos, cuando lo queremos dar en adopción, cuando no queremos ser madres para nada y nunca nos embarazamos. En todas nuestras acciones podemos decidir sobre nuestras vidas, podemos pedir consejo, pero en esos consejos no nos merecemos que nos traten como si no supiéramos lo que hacemos. Entonces, como si sabemos lo que hacemos, cuando decidimos tener, seguir adelante con un embarazo y tener un bebé como estos dos bebés que están acá en el estudio tomando la teta, y entonces ahí como cumplimos el mandato, estamos bien. Cuando abortamos también estamos bien, porque no cumplimos el mandato, pero la decidimos con igual soberanía sobre nuestra vida. Entonces eso sería como pedirle a la gente que tiene ese lugar, como nosotros estamos usando nuestro lugar en el micrófono para decir lo que pensamos, somos re cuidadosas cuando pensamos que decimos. Entonces alguien como José Luis Serrano, que tiene un personaje que es escuchado por tanta gente y que se autodefine como alguien con cierta conciencia del cuidado del monte, también deberíamos pedirle que tenga cuidado con cómo, con qué discurso y con qué imposiciones se echa a circular, porque eso nos hace muy mal. Al menos que los argumentos sean, disculpa Connie, que los argumentos no sean estas mentiras, argumentos falsos como lo que escuchamos en esta historia, ¿no? Es como caer un poco bajo en el recurso que usa para convencernos o para querer convencernos. Sí, por suerte como circulan estas cosas, también circula la otra parte, cada vez se está hablando más del aborto, del derecho que tenemos, de cómo igual existe, en los hechos el aborto existe, podemos abortar, lo hacemos, solo falta que una ley diga que podríamos, pero la verdad es que abortamos igual. Y por suerte están apareciendo las plazas de color verde, está viendo información por todos lados, así que también está circulando estas otras voces cada vez más. Porque abortamos igual, pero lo queremos hacer en condiciones que sean cada vez más seguras, que no lo hagamos solo si tenemos plata, que no corra riesgo nuestra vida, ni que nos maltraten por hacerlo. Por eso hay acciones como la que está sucediendo en estos momentos. En Villa Dolores hay un pañuelazo en la Plaza Mitres, ¿no? La de Dolores. Sí, la del centro. Así que estén por ahí, váyanse con el Walkman, con el auricular, escuchando la radio. Hasta donde llegue. Conectadas. Hagan móvil, corresponsalía popular para las cuerpas. Y si no es hoy, estén atentos, que se está llenando de verde muchas plazas de muchos lugares del país en todo este tiempo. Los martes y los jueves, que está haciendo el debate en el Congreso, son los momentos en los que están las acciones hechas. Hubo en Mina Clavero la semana pasada, en el Puente Colgante, un montón de pañuelos verdes. El lunes, el martes a la madrugada, hubo un pañuelazo en la Plaza de Villa de las Rosas, que fue, bueno, por desgracia desmontado antes de que la gente se despierte. Pero a la tarde... Muy a la madrugada. Al público nocturno llegó el mensaje. Lo vieron. A la tarde hubo una intervención también en la plaza, como, estando ahí contando la campaña en este momento, lo que está sucediendo, la ley para un derecho, para el derecho del aborto legal, seguro y gratuito. Sí, y también nosotras, esta mirada que hacemos sobre este discurso, que no construye para nada, no está basado solo en nuestro sentido común y en nuestra mirada que nos parece válida, y por eso decimos desde dónde encaramos los temas acá, sino que hay leyes que tenemos, que están escritas ahí. Antes nombrábamos la violencia sexual, la violencia institucional, la violencia simbólica. Estos están en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Existe. No hablamos de gusto, ¿cómo se dice? Otra sí, gente sí. Dice. Sí, que son leyes que existen porque hubo mucha gente que se organizó reconociendo muchas formas de violencia con las que vivíamos y exigiendo que el Estado, que supuestamente está para, de alguna manera, protegernos cuando se vulneran nuestros derechos, tenga esas leyes. Y una de esas leyes implica justamente hacer acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Bien. Y por eso hoy empezamos hablando del aborto y nos vamos a hablar de maternidades. Pero que no nos obliguen, que no nos obliguen, porque no es nuestro destino maternar. Es una elección. Una de las formas que nombrábamos de violencia tiene que ver con los mandatos sociales y el cómo se nos educa y se nos maltrata socialmente para ser mujeres de cierta manera, siendo madres, por ejemplo. Entonces, soy Soli Vero More, Connie Pato, Astor y Citrino también. Vamos a estar cuestionando sobre maternidades. Vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Ay, cuando nos dimos cuenta ya estaba todo acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Me dejé engañar de nuevo por el corazón. ¿La hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Perdonando tus errores, tu falta de amor. ¿La hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí, y en tu trampa nuevamente. ¿La hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. Hace más de 13 años que vivo con Claudio. Y nunca falta alguien en las reuniones de familia o de amigos que haga el comentario. ¿Y? ¿Ustedes para cuándo van a ser uno? Cuando dicen uno, ¿se referirán a un ser humano? ¿A un hijo? ¿Como si te tratara de encargar una torta en la panadería? Cuando les contesto que no quiero tener hijos, me miran como si fuera una criminal o como si estuviera enferma de alguna peste altamente contagiosa. Y se compadecen. Preparando una sonrisa falsa, me preguntan, ¿cuántos años tenés? Como si se tratara de una fecha de vencimiento. Pregunta que por supuesto no contesto. Me pregunto y me digo, en pleno siglo XXI, ¿por qué no dejamos de considerar que las mujeres para su realización deben tener un hijo? ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Porque no es solo que tenemos que tener un hijo o una hija. Si es un hijo, mejor igual, ¿no? Para el deber ser. Que mantenga el apellido. De hecho, claro, hay un montón de lugares donde eso se ve más fuerte, el hijo varón. Como te llegó el varoncito. Además, tenemos que ser mamás de cierta manera. Como que cuando no querés ser mamá, no querés ser mamá. Y cuando querés ser mamá, ojo también cómo va a ser, a qué edad lo vas a tener. No vas a tener uno solo o una sola, no vas a tener demasiados. ¿Con qué le vas a dejar jugar? ¿Viste, Pato? No, las chicas, Connie, no van a dejar que jueguen como muñecas. Bueno, un montón de cosas que suceden. Pero bueno, hay como una circulación de cosas que la mujer que no tiene hijos es porque no puede. ¿No? El compadecimiento de seguro que ay, pobrecita, sos estéril. O ya se te pasó el cuarto de hora. O se te pasó el cuarto de hora y te quedaste solterona. La solterona loca de los gatos. Claro. En general. Es también como que haya gente que dice, ¿y ustedes para cuándo? Y también, por ejemplo, si esa pareja no puede tener o está intentando, también es una situación incómoda pensar como. ¿Por qué tienen que todas las parejas que ya están de más o menos hace un tiempo juntos y ya ahora viene el hijo, sí, ¿no? Es como, como el casillero que sigue. Exactamente. Creer que son pasos a seguir. Entonces, si sos una mujer que está en edad reproductiva y más si estás en pareja, es como, ¿cómo no vas a ser madre? ¿Cómo vas a elegir, decidir no ser mamá? Que es una mirada re individualista, a mí me parece, como que un hecho que es real, que es que nos reproducimos para que la especie se continúe, eso es real a nivel especie. No somos personas solas en el mundo. Podemos maternar sin pasar por la experiencia de ser madres cada una, ni cada uno, para el caso de ser padre, pero no tenemos que todas tener hijos para que o hijas para que la especie continúe, ¿no? Una cosa que es un hecho de nuestra especie se lleva al mandato de que cada mujer solo se completa si es mamá. Y otra vez recae sobre nuestros cuerpos esta cuestión, porque un hombre, si decide no tener hijos, está bien visto, pero si una mujer decide no tener hijos, ¿qué es lo que pasa? Acá trajimos para convidarles un informe que es desde España, que habla un poquito de esto. Hay unos testimonios de mujeres que han decidido no tener hijos. ¿Qué pasa cuando una mujer decide esterilizarse? Esos testimonios son de España, pero acá mismo pasa. Una mujer no puede ir y decir, me quiero ligar las trompas porque no quiero ser mamá, porque hay protocolos. Lo mismo que en España pasa acá. Otra vez, la cultura, la sociedad, vuelve a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cuerpas. Así que si quieren, las invito a escuchar este informe y después seguimos debatiendo. Escuchemos. En esta sociedad, ser mujer es ser madre, todavía. Una mujer sin hijo es un jardín sin flores. La maternidad te realiza como mujer, la mejor cosa que te puede pasar en la vida. Hay madres que piensan que la felicidad está en tener hijos. Y realmente puedes ser una madre muy feliz como una madre muy infeliz. Yo creo que la maternidad es un engaño, es una tontería. Realmente el instinto de maternidad no existe. Cuestionar la maternidad es un completo tabú todavía. Muchas veces me pongo a decir, es que no voy a tener hijos, y algo se me retuerce dentro. Después de informarme mucho sobre el tema, me esterilicé. A mí me decían que me iba a ver sola. El tema de la culpabilidad siempre ha sido el gran mal femenino. ¿No es la maternidad eterna, incondicional y sagrada que nos han vendido? Claro que hay madres que se arrepienten, sí, sí, muchas más de las que parece. Para mí la pregunta es cómo es posible que los miles de millones de mujeres que hay en el mundo quieran tener hijos. Es la naturaleza, no sé, porque nos tenemos que igualar a los hombres. Hace años nunca nos habríamos hecho esa reflexión, nunca. Hasta hace solo unos años, 9 de cada 10 mujeres también eran madres. Pero las cosas están cambiando muy rápido y la tendencia a no tener hijos va en aumento en todos los países occidentales. ¿Tienes hijos? No. ¿No? No. No. No. No. De momento no. Se habla incluso de una generación, la generación No Mo, abreviatura del inglés Not Mothers, una nueva etiqueta que engloba a todas esas mujeres que no pueden o no quieren tener hijos. Pero la duda es, ¿se trata de una consecuencia de la precariedad laboral y del estilo de vida? ¿O es una decisión libre y voluntaria? Ahora se habla de las no madres como un movimiento, una nueva identidad femenina o incluso un estilo de vida. Se calcula que entre un 5 y un 8% de españolas no quieren tener hijos. Un porcentaje que se dispara en las ciudades y entre las mujeres con mayor nivel educativo. Detrás de esta decisión hay múltiples motivos, pero todas deslizan la misma sospecha. No se cree en el cuento de hadas. Tengo muy claro desde adolescente que no quiero hijos. No me he visualizado nunca de niña en el futuro con el príncipe azul y los niños y la familia tradicional. Audrey, tú has dado un paso mucho más allá en tu decisión de no tener hijos. Hace ahora casi 3 años me esterilicé. O sea, no podré nunca, jamás tener hijos biológicos, es irreversible. Y la verdad, a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Es una decisión muy drástica y muy radical, porque podrías estar usando anticonceptivos. Yo decidí esterilizarme por varios motivos. Dejar de tener que ser responsable de la contracepción. Quiero hacer con mi cuerpo lo que me da la gana y tengo derecho a practicar esta operación porque la quiero. Y hay otro también, que si no tienes hijos, no tienes tanto miedo para tu trabajo, no tienes tanto miedo a luchar, no tienes tanto miedo a salir a la calle a protestar. Es como que una madre con hijos se despolitiza. Creo que no se despolitiza necesariamente, pero no podrá ser tan activa, obviamente. Hay que romper un poco la idea de hay que tener hijos. El antinatalismo es una corriente ética y política inspirada en la lucha contra el cambio climático, la explotación animal o el patriarcado. Pero aunque la ley lo permita, para una mujer joven, esterilizarse no es un derecho. Pues yo este verano empecé a informarme acerca del procedimiento para la ligadura de trompas, porque yo llevaba un tiempo ya convencida de que no quería tener hijos. Yo tenía cita con el ginecólogo, cuando llegué allí me dice, bueno, cuéntame, pues mire, yo quiero hacerme procedimiento de la ligadura de trompas, casi se le salen los ojos, miró el papel, me volvió a mirar a mí y me dijo, ¿pero qué edad tienes? Y le dije yo, pues 25. Es que yo no te puedo hacer eso, porque entonces ¿cómo voy a dormir yo por las noches? Directamente tu opinión me importa un pimiento, no te lo voy a hacer porque no me da la gana. Por un tema de conciencia suya. Por un tema de conciencia suya, claro, yo en ese momento no se lo dije obviamente, pero pensé, bueno, pues haberte hecho otorrino o cura. Imaginemos por un momento que cambiara de opinión. Incluso los que tienen hijos pueden cambiar de opinión aunque no lo digan. Se pueden adoptar, es que se pueden hacer mil cosas. Puedo decidir sobre la vida de un ser humano, de otro ser humano, pero no sobre la mía propia. Existe un protocolo. Por debajo de los 30 años se realiza esterilización a mujeres que hayan tenido 3 hijos, a los 35 que hayan tenido 2 y a los 40 con 1 sería suficiente, ¿vale? El problema de la esterilización es que es definitiva e irreversible, con lo cual los médicos somos muy conservadores. Tenemos que acotar indicaciones, protocolos y gasto. Y luego además los métodos anticonceptivos que hay son tan fiables. La píldora tiene muchas críticas por efectos secundarios. Y hay muchas usuarias que están muy satisfechas también. ¿No puede resultar este protocolo un poco paternalista? Es el protocolo que hay y está realizado por expertos. Son excepcionales los casos de pacientes de 25 años que vengan demandando una ligadura sin hijos. Son excepcionales desde todo punto de vista. ¿Cuántos años tienes? 29. No sé si lo consideraré joven, pero yo sí, me considero joven para tener niños todavía. Hay otras prioridades, ¿no? También quieres tener carrera profesional. Ya tengo un perro, ya me basta, o sea, no. Sí me encantan los niños, pero no me lo puedo permitir. No es una prioridad, no. Prima más la realización profesional que familiar. Se ha invertido un poco la tendencia. Tengo mucho ya conmigo misma como para hacerme cargo de otros. Además, creo que te quita mucha libertad. He tenido que explicar bastante veces por qué no quería hijos, pero honestamente mucho más desde hace unos años, porque bueno, tengo ya 38, a partir de tal edad tienes que ser madre. Y si sigues diciendo que no te lo planteas es cuando pues empiezan a considerar que eres un bicho raro o que te pasa algo que no es normal, ¿no? Hay una presión tremenda. Estamos diseñadas, entre comillas, y la sociedad todavía nos ve como máquinas de fabricar bebés. Honestamente, creo que hay muchas mujeres que acaban siendo madres solo porque es lo que se tiene que hacer. Con los tópicos de que la maternidad te realiza como mujer, la mejor cosa que te puede pasar en la vida, lo que nos venden desde pequeñas. Es que había tantos motivos por los que no tener hijos, que yo pensé, tantos motivos que hay en contra y el único que hay a favor es que a mí me va a hacer feliz. Lo que es egoísta, si lo piensas, es fabricar a alguien que no ha pedido nacer. Hay mujeres que dicen sentirse presionadas para tener hijos. Yo creo que la presión social para ser madre va disminuyendo. Pensar que la institución de la maternidad tiene la misma carga ideológica de patriarcado, etcétera, que tenía hace 50 años, no es realista. Queremos conocer a Beatriz Gimeno. Filósofa y activista, cada vez que habla de la necesidad de construir un discurso antimaternal, se incendian las redes sociales. Para mí la pregunta es cómo es posible que los miles de millones de mujeres que hay en el mundo, tantísimas, quieran tener hijos. Cuestionar la maternidad es un completo tabú todavía. Ser mujer es ser madre. Cuando hay un discurso cultural tan potente, o sea, cuando todo gira en torno a convencer a las mujeres de lo magnífico que es ser madre, ¿será que no es tan magnífico o será que hay que convencerlas? Hay quien dice que ya no existe esa presión social. Claro, sí, es curioso, hay muchísima presión social. Los anuncios, todo. Es que, claro, la presión social ahora no es la de la Inquisición. Sobre todo pasa más desapercibida, porque parece lo normal, o sea, se confunde con el paisaje. cuando yo doy muchas charlas en auditorios llenos de mujeres, al final siempre a lo mejor viene una que me dice yo no quiero tener hijos y tal, pero no se ha atrevido a decirlo en público, ¿no? Yo siempre digo, es como antes decía, soy lesbiana y era un drama, pues ahora dices, no quiero tener hijos, y tu madre llora y tus hermanas te dicen, te vas a arrepentir y te van excluyendo de los grupos donde la gente tiene hijos. En cambio, los padres que no tienen hijos o que no se les pasa y que se dedican a sus cosas, no se les califica de egoístas, sino de personas normales. O sea, lo que late debajo de todo eso es que nosotras tenemos la obligación ética y moral de dedicarnos a otros. Tú eres madre. Sí. Tienes que decir que eres madre para legitimar tu discurso. Sí, y me da mucha rabia. A mí me decían que me iba a ver sola. Te vas a ver sola, no va a venir nadie a verte. Tuve un momento de pensar si me podría arrepentir. Porque esa frase sí la utilizó mi madre mucho. ¿Cuál? Que te lo vas a perder. Te vas a perder esto. Una de las cosas que yo decía era, no sé si me voy a arrepentir y me voy a pasar la vejez llorando, pero es que ahora mismo estoy tan bien. Continuamente me han preguntado que cómo no iba a tener hijos, que por qué. Pero hay un tabú mayor que no querer hijos, y es arrepentirte de haberlos tenido. El libro Madres Arrepentidas, de la socióloga israelí Orna Donath, llegó el año pasado a las librerías de todo el mundo, generando polémicos debates. ¿Hay madres que se arrepienten de haberlo sido? Claro que hay madres que se arrepienten, sí, sí, y muchas más de las que parece. Pero confesarlo públicamente significa, bueno, de alguna manera creemos que podemos hacer daño, ¿no?, a los hijos, y no quieres, porque les quieres. Hay personas que muy bajito se acercan y a lo mejor te dicen, ay, pues, has hecho muy bien, y si yo lo hubiera sabido no lo hubiera tenido. No han dejado de quererlo, simplemente han pensado que estaban mejor antes. Hasta ahora estas personas, pues a lo mejor o iban a ver a un psiquiatra porque estaban depresivas, y a lo peor ni eso, y aguantaban esta situación, además con la culpa que conlleva. Ha sido un revuelo mediático tremendo, e incluso como mujer y madre lo lees y genera cierta incomodidad. Es de suponer que a lo mejor las madres arrepentidas no pudieron optar por el movimiento NOMO, pudiera ser, o simplemente que no les ha gustado la experiencia. Hace años nunca nos habríamos hecho esa reflexión, nunca. Y es que no solo se están rompiendo tabúes sobre la maternidad, sino que un nuevo discurso, el llamado movimiento Child Free o Libre de Hijos, también está calando en la sociedad. Nunca sabremos qué nivel de frustración o de libertad hay detrás de la decisión de no tener hijos. Pero una nueva sociedad se está abriendo ante nuestros ojos, y muchas voces piden que nos paremos a reflexionar. No diría que la sociedad va a ir al movimiento No Mo de forma masiva. Lo que sí cambia es la forma de familia, la forma de maternidad, y luego un grupo de personas que es muy respetable que optan por otros estilos de vida. Poco a poco se desacraliza la idea de la maternidad, que muchas más mujeres asumen totalmente que no eres más mujer por ser madre. Si es porque no les apetece como mujeres, o también puede ser, o si es porque éticamente lo ven mal, pues chapó. Si los discursos sociales, culturales, simbólicos respecto a la maternidad y a la no maternidad estuvieran en pie de igualdad, pues muchas más mujeres decidirían no tener hijos. Yo creo y espero que lo que se está derivando esto es en menos culpabilidad, en mujeres con más autoestima, más contentas con su vida, más realizadas, mejores madres probablemente. Es que no es necesario que todas las mujeres tengamos hijos. Si tienes un hijo, tiene que ser porque realmente lo deseas. El triste momento de las cuerpas en la que Morena se tiene que ir. Venimos sin decirlo mucho al aire porque nos pones muy mal que la compañera se vaya en medio del programa, pero es la realidad. More se va a despedir y vamos a aprovechar para contarle a toda la gente que nos está escuchando y nos está mandando muchos mensajitos muy buenos, que justamente por estas circunstancias que no se nos complica mucho el horario por trabajos de los que nos hacen tener plata para vivir, que vamos a cambiar de día. Vamos a seguir los miércoles de 15 a 16:30 y aparte vamos a pasar a los sábados de 13 a 14:30 horas. A partir de... del sábado 2 de junio. Del sábado 2 de junio nos van a escuchar en vivo a las 13 horas. Y los miércoles nos van a seguir escuchando la repetición, o sea que vamos a tener el doblete a las 15 horas. Bueno, entonces aprovecho para despedirme, compañeras. Chau. Nos vemos en estos días. Chao, More. Chao, More. Nos vemos, More, te nos vemos por ahí. Vayan al pañuelazo después a la tarde. Nos vemos en la plaza. Saludos a Ana, que seguro que te la cruzas. Nos vemos. Hasta luego, More. Y algunos mensajes que nos vienen llegando al 15-57-01-27-03544, si alguien está escuchando y necesita sumar el número, nos escribe por mensaje texto, WhatsApp, o también nos pueden llamar al teléfono fijo de la radio, que es el 499-312. Mensaje de Lucila. Saludos, cuerpas. Acá escuchando Lucila, Javier, Pablo, Juan y Luna. En familia, que nos cuenten también cómo lo ven, cómo viven la maternidad elegida, impuesta, deseada, no deseada, cómo lo han vivido en sus vidas. ¿Se vive una maternidad o hay distintas maternidades posibles? Y aparte no siempre igual, ¿no? Podés desearla en un momento y ser mamá y después no desearla más. Y sí. O no desearla en un momento y de repente decir, ah, ahora sí, tengo 48 años y sigo menstruando, voy a ver si puedo. Existe también. Sí. Hola, cuerpas. Yendo al dentista se mezcla el grito y la radio de la mujer, dice Leti. Blanco y negro, aborto y provida, feminismo y femenismo. ¡Qué esquizofrenia! Besos grosas, Leti de la Barranca. Abrazo, Leti. Después nos escribe Miriam, que dice: hola, mujeres, muy interesante el debate. Venía pensando estos días en José Luis Serrano, tan comprometido con algunas causas y tan retrógrado en esta. Creo que todos aquellos que son referentes para la sociedad deberían reflexionar mucho más sobre estos temas, ya que tienen un poder sobre la sociedad. No se trata de una posición personal, sino sobre una política pública. Un abrazo grande, Miriam. ¿Quién nos manda? Miriam. Así, sí, Mimi, estamos de acuerdo también, por eso lo trajimos aquí al aire, a ver si eso ayuda también a que se instale esa reflexión. Después dice Crispu: excelente programa, chicas. El discurso de Jovita es el mismo de muchas. El otro día lo vi pegado en la vidriera de un kiosco en Las Rosas. Es un discurso hipócrita, Crispu. Y nos está llegando otro más. Vamos, este mismo seguimos recibiendo mensajes. Elena Ponce, que nos debe estar escuchando desde Villa Dolores, dice: por fin la memoria del celu me permitió instalar la aplicación escuchando. Saludos, Elenita. Adelante, no nos vemos bien las caras. Estamos, claro, en una posición que no nos llegamos a ver muy bien. Ya vamos a tener sillas altas. Nos pisamos un poquito, sepan disculpas. No, que ni siquiera se le ocurrió este discurso. Yo también lo vi copiado y pegado en el Facebook, así que deja mucho. No te lo puedo creer. Es obvio que cuanto más nos movemos, que cuanto más hacemos escuchar nuestras voces, van a aparecer estos discursos. Y bueno, sigamos adelante. Con respecto al audio de España, que nos cuenta la realidad de estas mujeres que deciden no maternar, y esta imposibilidad de que en las instituciones públicas nos permitan ligar las trompas, como decía Pato anteriormente, en Argentina pasa lo mismo. Lo que no significa es que no tengamos ese derecho. La ligadura de trompas, así como la vasectomía, son métodos anticonceptivos que son ley en nuestro país y que por ley debería ser gratuitos en cualquier hospital o centro de salud. También es bastante paradójico y un poco triste pensar que la esterilización se ha usado como elemento de control social. Por ejemplo, en Perú, durante la dictadura de Belaúnde, creo que fue, se esterilizó masivamente a mujeres sin que lo supieran y sin su consentimiento, ¿no? Entonces, sí. Para un lado y para el otro, cuando vamos a ejercer ese derecho a hacer lo que consideramos mejor para nuestro cuerpo y para nuestra vida, desde algún lado, sean gobernantes, sean médicos, sea la iglesia, hay un poder que nos está diciendo no, vos no sos capaz de decidir qué es lo mejor para vos. Así es. lo que se contradice con el dicho Vox Populi, que es que una madre siempre sabe lo que es mejor para sus hijos. Nos quieren volver locas. Pero si sé lo que es mejor para mis hijos, ¿por qué no puedo considerar que lo mejor es abortar? Bueno, vamos a... Chicas, se nos fue una hora de programa prácticamente. Estamos cansadas de que nos culpen. Y referente a esto, a Terciopelados tienen un tema que se llama La Culpable. Y bueno, acá vamos a compartirlo y a la vuelta seguimos con este rico debate. Vámonos. Estate quieto, estaré en graves aprietos. Soy una locomotora en riel de montaña rusa. Soy gallito de pelea de larga y mortal escuela. Nadie se muere de amor. No armes drama, mi sol. A otra cosa, mariposa, que la vida es azarosa. No, dañaré mi silueta con un bebé, con un nene. No quiero ser la culpable de dañar tu corazón. No es por ser mala persona ni por mala vibración. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro.